me va a ser muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones, prisioneras se tornaron canciones. Só quero beijar você. Prefiro tua voz, prefiro escutar tua voz.